¿Te late si de una vez cada uno de ustedes se va presentando y pues el instrumento que utiliza aquí para el show? Yo toco la guitarra, la voz, el billar de bolsillo y soy Eric. Va. Yo soy cachorro, toco el bajo y ladro en los coros. Órale. Yo soy la pinche y toco batería y ya. El alebrije lo que pasa es que hay dos versiones. La oficial, que es la bonita, decimos que porque como hacemos muchas mezclas de muchos ritmos, entonces somos como un alebrije, ¿no? Que así, de colita de dragón y uña de tigre y cosas así. Pero en verdad, lo que pasó es que pusimos varios nombres en un sombrero y ese fue el que salió. No por eso nos llamamos alebrije. La palabra clave es rock, ¿no? El rock tiene muchas vertientes, maneja tantos ritmos, el rock es tan vasto, que pues yo creo que solo con decir rock ya se da a entender que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Puedes tocar funk, puedes tocar reggae, puedes tocar ska, puedes tocar funk, lo que sea, pero al final de cuentas tiene ese sentimiento rocker, ¿no? Entonces creo que lo que nosotros hacemos es rock. El rock a como nosotros lo entendemos, que es en base a todas las experiencias que hemos tenido y a todo lo que hemos oído alrededor de nuestra vida, ¿no? Yo creo que en general se ha perdido un poquito la autenticidad del rock a la hora de hacer música, más que nada, y le estamos perdiendo un poquito el sabor, ese contestatario, ese ser rasposón, ese ser violento, ese romper algunos esquemas. La música, incluso la underground, está perdiendo un poquito de su esencia, y la música del mainstream pues es la de siempre, ¿no? De grupos que lo que quieren es ser famosos o ser rockstar, y que a veces se les olvida que lo principal para esto es divertirse y hacer música auténtica, ¿no? Eso es parte de la atmósfera social que estamos viviendo, de violencia, de hartazgo, cuando tienes una sociedad que está cansada de estar pensando todo el tiempo, de estar viviendo en condiciones que no son las mejores, igual vas a generar violencia. No es tanto que que nos estemos degradando como humanos, sino que pues ya estamos cansados, y a veces la única manera en que lo puede sacar la gente es con actos antisociales, actos de violencia. Lo vemos en el fútbol, lo vemos en las luchas, lo vemos en cualquier otro tipo de espectáculo masivo, en que la gente se vuelve pues masa y se pierde un poquito la identidad, y a veces pues nos volvemos locos, ¿no? Yo creo que en parte de lo que decías, de que sí nos gusta echar el relajo, la cervecita, lo que sea, pero pues también es un trabajo, por lo menos para nosotros, y la gente también lo tiene que entender así, que son 2-3 horas de concierto, pero pues hay que regresar a trabajar, y hay que regresar a la escuela, y hay que seguir haciendo todas nuestras cosas, estar con la familia, todo lo normal. Echar relajo no significa perderse para siempre y ya no cumplir con ninguna responsabilidad, ¿no? Sí, pues yo encuentro, por ejemplo, más violencia en ir a veces a una corrida de toros. Ándale. O en presenciar otras cosas. Hay programas de televisión que bajita la mano, pues están alimentando esa violencia como forma de vivir y como forma de ver la vida. Entonces, a veces sí se categoriza el rock o se le da esa imagen de violento, cuando en realidad no es así. Es la expresión juvenil de la diversión, la expresión juvenil de la música, y no necesariamente tiene que haber violencia, ¿no? Ya, aquí, por lo menos aquí en Chiapas, la verdad ya es muy difícil que haya violencia en algún toquín, ¿no? Así sea de metal, sea de reggae, sea de rock, sea de lo que sea, ya la banda está muy tranquila. Igual porque vivimos en un estado pues que todavía se puede considerar tranquilo, ¿no? A comparación de lo que está viviendo el país en general. Okay, pues mira, ahorita tenemos el proyecto de sacar el disco, y el disco oficial, el material para distribución nacional y todo. Órale. Hemos estado en alrededor de unos 3 meses, bueno, mucho, 2 meses, y estamos trabajando sobre eso, ¿no? De hecho, te vamos a meternos al estudio para sacar las nuevas rolas, ya con un sonido más fresco y más ponchado, ¿no? Como que estamos adquiriendo el sonido alebrije, como es lo que queremos lograr. Entonces, ahorita ya es un plan que tenemos ya de hace un año, y a ver qué tal sale en 2 meses. De todas formas, igual las rolas se encuentran en el MySpace, y puede checar toda la gente las canciones, lo que estamos haciendo por acá, por el sur. Pues el diseño del disco tiene mucho que ver con lo que somos nosotros como personas, pero también lo que nosotros vemos en Chiapas. Tenemos para chicos, tenemos cabezas de pacal en el diseño, tenemos rescatamos algunas cosas que queremos que la gente conozca de nuestro estado y otras cosas que a nosotros nos gustan, ¿no? Las caricaturas, tonterías que a lo mejor nos gustan, ¿no? Películas de Capulina, de Tintán, lo que sea. Musicalmente se van a encontrar, esperamos que puedan oír algo nuevo, algo diferente de lo que puedan escuchar en la radio o en la televisión, y que se lleven una sorpresa agradable de decir. Usualmente a nosotros nos dicen, no pensé que en el sur pudieran haber bandas así, y no solo nosotros, ¿no? Sino creo que a todos los grupos que tocamos aquí en el sur también se los han dicho, porque a veces pareciera que el sur está como olvidado, como que no podemos producir música que pueda competir o que pueda estar al mismo nivel que la del centro o el norte del país. Cuando la gente escuche nuestro disco o cuando nos vaya a ver tocar, primero se va a divertir mucho, esperamos. Esa es nuestra premisa básica. Va a poder liberar un poquito de la tensión que tenga en su vida diaria, y se va a ver reflejado, porque hablamos de cosas que no están alejados de la vida de cualquier ser humano. Hablamos de la cerveza, hablamos del amor, hablamos de la diversión, hablamos de la fiesta, hablamos de los problemas que vivimos todos los días. Son temáticas bastante cotidianas, y además con un lenguaje muy muy común, muy como lo que nosotros decimos, así con nuestras propias palabras, y que es la forma en que habla todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahorita estamos armando una canción que tiene Pasito Durangel. Ah, fíjate. Pero también le metemos reggae, y luego le metemos cumbia, y luego le metemos un poquito de ska, y luego le metemos disco, y así, pues vamos haciendo, te decía hace rato, ¿no? Una mezcla de todas las cosas. Ah, órale, y esto nos gustaría como estar casados con un solo género. Orejas tenemos todos, y orejas tenemos para escuchar todo tipo de música, ¿no? Nosotros al principio empezamos a... Bueno, cuando salió todo esto del MySpace y un día con el correo electrónico y todo eso, pues encontramos que era fácil difundir la música. El problema es que muchas veces falta ese extra, que es la presentación en vivo. O sea, una banda se puede difundir, puede hacerse notar en los medios electrónicos, pero mientras la gente no te vea y no valides tú con una actuación importante lo que estás haciendo, pues entonces no tiene sentido. Nosotros podríamos tener muchos contactos en el MySpace, pero por ejemplo nos sirve más tocar, no sé, con Alex Sintek, que puede ser no algo muy parecido a nuestro género, que puede a veces chocar pop con el rock, pero pues como te decía hace rato, oídos tenemos todos. Entonces creo que sí, los medios electrónicos sirven, pero también la presentación en vivo, esa es la que ayuda más. Al hacer, por ejemplo, estas entrevistas o el difundir nuestra música en otros medios, nos ayuda a que la gente sepa que existimos, pero también queremos que tengan el deseo de escucharnos, de oír la propuesta en vivo, porque además creo que así es como se forja una banda, ¿no? Tocando en vivo. Pues el proyecto empezó en 1999, tenemos ya 11 años, en noviembre cumplimos 11 años de estar con el Alebrije. Ha cambiado la formación un poco, casi siempre de baterista, el bajista y el guitarrista, que es el Cachorro, y yo, pues hemos estado los 11 años seguidos. Lógicamente el sonido ha evolucionado mucho, porque empezamos con 16 años, que pues lo empezamos como un juego, y ahorita ha tomado pues otra dimensión, en la que ya nos preocupamos un poquito por el sonido, por dar un buen espectáculo, por ofrecer una propuesta interesante a la gente. Ya lo tomamos en serio. No como al inicio, ¿no? Que sí lo tomamos nada más para hacer algo los sábados y entre semana para ensayar. Pero sí son 11 años de estarle chambeando. Tenemos algunos demos por ahí de calidades diversas. Hasta ahorita estamos sacando el disco, y ahorita queremos que el proyecto ya tome otra fuerza, y que no solo sea conocido aquí en el estado. Afortunadamente, en el estado, aquí en Chiapas, la gente nos conoce, nos reconoce, pero creemos que no es suficiente eso, ¿no? Queremos que nos escuchen y que nos disfruten en todo el país. Sí, pues se tiene que comprar el instrumento, y mientras mejor instrumento tengas, pues mejor sonido vas a tener. Tienes que invertirle mucho tiempo, dinero para viajes, dinero para sacar camisas, todo pues es de nuestra bolsa, ¿no? Pero como dices, es una inversión. Además, es algo que a nosotros nos gusta y nos apasiona, y lo hacemos con muchísimo gusto, Y cuando ves resultados, cuando ves que el trabajo que haces tiene frutos, pues entonces te dan más ganas de seguirle chambeando y seguir trabajando para eso, ¿no? Porque cuando estás en la escuela, como sea, es un poco más sencillo, ¿no? No tienes otras responsabilidades más que ir, estudiar y ya. Puedes ensayar toda la tarde si quieres, los fines de semana ir a tocar, como sea. Puedes faltar a la escuela incluso si tienes papás buena onda, pero como a nosotros nos golpeaban de chiquitos, pero pues ya cuando empiezas a trabajar, empiezas a tener familia, empiezas a tener otras responsabilidades, pues también hay que no descuidar eso. Pero como decías, lo importante es tener fe en tu proyecto, saber que esto puede trabajarse a futuro y seguir ahí. Nos ha costado mucho mantenernos 11 años. En muchas de las bandas con las que empezamos a tocar hace 11 años, pues ya ni siquiera existen. Incluso hemos visto en estos 11 años desaparecer bandas con 2 o 3 años de formación. Y pues nosotros ahí seguimos, y creo que vamos a seguir hasta que nos muramos, yo creo, porque no tenemos otra cosa más importante que hacer. Por ejemplo, nosotros empezamos, te decía, con 16 años, la gente que nos oía tenía nuestra misma edad, incluso algunos más grandes, y pues como que hablábamos como en el mismo idioma. Ahorita ya con 27 años cada uno, tocándole a chavillos de 16, pues son 11 años de diferencia, y a veces nos da risa que todavía se pueden identificar. Hay gente que más joven que le da mucha alegría verlos. Por ejemplo, cuando tocamos en parques o algo así, los mismos papás llevan a sus hijos para que nos escuchen o para que lleguen después del show y nos saluden porque a su hijo le gustó mucho la banda y quiere tocar guitarra o quiere tocar batería. Entonces, yo creo que mientras tú seas honesto contigo mismo y con lo que estás haciendo, la gente lo va a percibir. Y eso se va a reflejar en la música que hagas y en el desenvolvimiento escénico que tengas. Eso lo va a percibir la gente y te lo va a aceptar. Sí, porque estás saltando una hora y media, dos horas ahí como loco en el escenario, y para que no te peleen, pues sí, después quedas medio de bajón. En cambio, cuando pues la gente responde, pues hasta quiere seguirle, ¿no? Ya aunque el pulmón ya no te dé, pero quiere seguir. Me empezó así la emoción por la batería por mi papá, que fue baterista igual bastantes años. Entonces, pues ya una Navidad me regalaron una batería, empezamos a tocar con mi hermana, y ya pues a mí me siguió el gusto y me siguió, y ahorita sí. Y pues sí, ha sido difícil como mujer porque, o sea, pues te toman más en cuenta como, ay, mira, es mujer, toca bien para ser mujer, o algo así. No, dale. Pues ese tipo de comparaciones que sí tienes que vencerlas tú misma, ¿no? Pero pesa 200 kilos, ese es el problema. Y te digo que hasta hace 2 meses era machín, pero pues ya. Dijimos, ya queremos pegar, entonces vamos a convertirlo. Nos echamos un volado y perdió ella. Nosotros tenemos a veces un poquito de problema porque yo creo que del 100% de las canciones que tenemos, 99 dicen groserías, y dicen groserías, dicen groserías un poquito más fuertes, que a veces a la gente le rasca el oído, ¿no? De oírla. Que no sabemos por qué, porque todo el mundo las dice, nada más que ves que a veces uno con la doble moral, si la oye en la radio, la oye en la tele, se asusta. Entonces, a veces es un poquito difundirla en los medios electrónicos. Ahorita estamos eligiendo las canciones que menos groserías tienen y estamos pues censurándolas un poquito para que las puedan, para que se puedan transmitir en cualquier medio. Y como comentabas un poquito, creo que principalmente es para nosotros tres, pues es un logro personal, es algo que nosotros tres tenemos muchos deseos de tenerlo en nuestras manos, ya un producto bien, de calidad, con su diseño, con todo lo que lleva un disco. También para la gente que nos ha escuchado desde hace 11 años, la nueva gente que nos está escuchando ahora, y pues la gente de Chiapas principalmente, que como que se merecía tener un disco de alebrije, por lo menos para que en 20 años se recuerden su juventud y digan, ah, yo me acuerdo cuando iba a los toquines de esos güeyes, ¿no? Y me la pasaba bien chido. Y después, pues, para toda la gente, que nosotros queremos llevar el mensaje que tenemos y queremos llevar la música del sur a todo el país. Queremos hacer que la gente del país voltee hacia abajo y que se dé cuenta que en estados como Tabasco, como Mérida, digo, como Yucatán, como Chiapas, como Campeche, se está haciendo música interesante. Hay buenas propuestas, y que a veces por estar viendo nada más en el centro y en el norte del país, pues nosotros también existimos, ¿no? Nosotros también somos México, como decían los zapatistas. Pues sí, digo, ya para que la gente la escuche, que la critique y que la disfrute y por supuesto que la role, que es lo que más nos interesa. Que diga, no manches, conocí unos mensos de Chiapas que tocan esta canción, mira, rólatela a tus cuates. Eso es lo que queremos, que la gente se la pase a quien más confianza le tenga. Y si alguien te cae mal, pues también se la puedes mandar, ¿no? Más que nada nosotros sentimos que es como decía Eric, ser honestos con la música, tener así que los ideales bien firmes para poder hacer música verdadera, ¿no? No nada más puras poses y nada, sino disfrutar la música, lo que compones, que la gente se inscribe contigo y pasarla bien, más que nada eso, pasarla bien, divertirse ante todo. Mi MySpace es www.myspace.com/elalebrije, se lo repito para que lo vayan a apuntar, www.myspace.com/elalebrije, y el correo electrónico es alebrijechiapas@hotmail.com. Ahí podemos cotorrear, ahí les podemos pasar todas las rolas, que a veces el MySpace no te deja poner todas o bajar todas, o hay problemas ahí con algunas cosas tecnológicas, pues nosotros se las podemos rolar sin compromiso, las rolas. y para que podamos estar en contacto y para que toda la gente que nos esté escuchando, que si se interesa en el proyecto, pues que tenga una manera de irnos conociendo, para que cuando lleguemos a tocar, pues ya tengan un poquito de antecedente de quiénes somos, y que ya cuando estemos tocando, que coreen las rolas y que digan, otra banda. Pues hemos estado en Mérida, hemos estado en Veracruz, Palenque. Lógicamente aquí en Chiapas, en muchos municipios, en colonias de Tuxtla, en todas las colonias de Tuxtla, así internacionales. No, pues hemos visitado algunos estados y en general la respuesta ha sido pues bastante buena. Siempre, por fortuna, la gente nos ha respondido muy bien. Pero ahorita ya con el disco, con esta promoción un poquito en medios, pues esperamos que haya más oportunidades. Ahorita estamos trabajando con la agencia Coachbright, que es la que nos está haciendo los paros para conseguir las entrevistas. Y esperamos que también podernos mover para presentaciones en vivo. Y pues es presentar el disco y que conozcan el proyecto. Pues nada más, que se metan al MySpace, que conozcan a la banda y que se dirijan también hacia los MySpace de las otras bandas de aquí de Chiapas, para que, si por lo menos no les gustaba a nosotros, pues por lo menos que conozcan. Nosotros aquí en Chiapas decimos, si sale uno, salimos todos, porque eso es lo que queremos, que cuando la gente escuche que hay buenas propuestas aquí, pues a lo mejor se interesa por los demás proyectos que hay en el estado, y pues eso nos ayuda a todos, ¿no? Y agradecerte a ti el espacio, podamos seguir en contacto para que cualquier toquín o cualquier cosa que tengamos ahí que comunicarle a la banda del estado, pues que nos hagas el paro, ¿no? Digo, agradecerte mucho el espacio otra vez, y pues qué bueno que haya gente interesada en proyectos que pues no necesariamente son famosos, pero que algún día lo serán. Muchas gracias. La rola se llama Chiapaneca el Rockstar, que va a ser el sencillo que estamos manejando. Es un poco de las nuevas canciones que tenemos, o sea, no tendrá, yo creo, que mucho de que la hicimos. Y creo que es un buen resumen de lo que hacemos en el escenario, de toda la música que tenemos y del concepto de la banda. Aparte, el nombre Chiapaneca en Rockstar se nos hizo desde que compusimos la canción, se nos hizo muy, muy chistoso, como nos burlamos un poquito de esas poses. Hay una parte donde dice salir en la tele a diario desde el 10, que es el canal local de aquí, hasta MTV. Entonces esa parte de no me importa si salgo en el 10 o en MTV, pero yo quiero ser un rockstar, porque esa es a veces la pose que muchos agarran, ¿no? Nosotros nos burlamos un poquito de eso porque decimos, bueno, al final de cuentas, pues no importa, ¿no? El chiste es hacer la música, divertirse y que la gente te escuche y que le guste. Thank you. siempre necesita poner a bailar. Mucho varo, mucho trago, tarifistas de montón. Que no puedan descansar, ni dormir, ni sitón. Porque tocan a mi puerta para pedir una razón. Llegar a cualquier lugar y no ser un más. Quiero ser un chapanecano a optar. Quiero ser un chapanecano a optar. Amigos, ya no sale a chupar.